Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacas, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Tenemos el gusto de seguir contando con la presencia de Miles Moreu en la segunda parte de la entrevista fantabulosa que nos está dedicando aquí a David Fernández y a David Alday. Me gustaría hablar un poquito de Desastre, que la hemos dejado por ahí, porque yo soy un desastre y no he sabido cómo meterla, pero en el 2018 Astiberri te publica tu segunda obra larga, que es Desastre. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Desastre? Desastre es un cómic que se me ocurre eso cuando termino Resaca y en el que quiero hablar un poco de rupturas. De rupturas en plan, ruptura de pareja, rupturas laborales, y un poco como mandarlo todo a la mierda y volver a empezar de nuevo y como adaptarse. Porque el personaje protagonista es una mujer de 35 años que se llama Berta, y que tiene una relación con un chico desde hace 12 años, tiene un trabajo en una perfumería en la que, bueno, es una perfumería de estas que es una cadena, y los jefes, como no les quieren pagar más, porque, bueno, al final, espera, a ver, ¿cómo lo explico? Los jefes, para que las trabajadoras estén contentas y sean más productivas, en vez de pagarles más, lo que hacen es contratar a unas tías, que son unas coach, que son como, venga, trabaja, sonríe. ¡Qué horror! No sé qué. Y todo esto, bueno, a mí esto se me ocurre, me acuerdo cuando estaba en la empresa esta de bragas y pijamas de Barcelona, me llevaron un día a una reunión en unas naves industriales que era para hablar de... Motivadora, ¿no? Motivadora para tu trabajo, porque además nosotras íbamos por comisión y tal. Entonces también nos pusieron un vídeo que decía, ¿por quién abrimos cada día las persianas de la tienda? ¡Por nuestros clientes! ¿En serio? ¿Y tenías igual que corear eso y vitorear eso un poco? Bueno, pues eso nos lo dijeron así como, ¡venga! Sí, sí. O sea, horrible. Y dices... y luego también estaba muy de moda todo esto de las tazas con mensajes positivos, etcétera. Y bueno, todo con mensajes positivos de tú puedes, venga, sonríe. Y yo, pues, fue una temporada que también lo dejé con la pareja que tenía y era como, mira, chico, o sea, quiero matar a la gente. Y esto o sea, es un tengo desastre. Derecho a estar cabreada, a llorar y a querer arrancaros a todos los ojos. Pero eso, y entonces Berta era un poco eso. Y la relación con sus amigas también estaba un poco en la mierda, porque al final ella estaba hasta el coño de todo. Y bueno, es un poco, pues, ¿qué pasa hasta que, por ejemplo, el personaje del novio, hay un momento en el que lo dibujo, están en la cama leyendo y Berta está mirándolo y el tío es de repente un extraterrestre? Porque claro, aunque lleves 12 años con él, de repente ya estás ahí en la cama con una persona que no sabes ya ni quién es, ni quieres, o sea, además es un extraterrestre que no, ni te gusta, ni nada ya, ¿sabes? Entonces... Es un cómic que además me ha dicho gente, hay gente que me ha dicho que le ha hecho daño en plan que, claro, había pasado una ruptura y le recordó momentos y tal, y tengo amigas, sobre todo amigas, que han tenido rupturas y me han dicho que le han ayudado a salir de la ruptura, como que le dejaba, o sea, a salir de la tristeza y que le dejaba como un buen gusto, un buen sabor de boca. Y luego también es un cómic que a mí estoy muy orgullosa de él, porque... salgo un poco de trabajar en una página de chiste por página, que aunque sí que se mantiene un poco la estructura, porque al final estoy acostumbrada a trabajar en el jueves ese tipo de páginas, pero claro, al hacer Resaca me permito experimentar, al hacer Desastre me permito experimentar más que en Resaca. Y también hay más juegos en las páginas. Hay dos páginas, por ejemplo, que son el pensamiento de Berta sobre dejar la relación con su pareja, que son todo viñetas cuadradas rojas y azules, que el rojo representa un poco los pensamientos de buah, estamos fatal, lo voy a dejar. Y el azul, bueno, pero llevamos mucho tiempo, deberíamos de intentarlo. Un poco, pues, mientras, por ejemplo, ella se está cortando las uñas de los pies, ¿sabes? Porque al final, pues es que tú estás así cuando vas a dejar una relación que dices, bueno, pero tantos años, no podemos echarlos por la borda, no sé qué. Dice, pero mira, es que es muy imbécil, porque fíjate lo que ha hecho esta tarde, pero no, pero es que tal. Y entonces, un poco, al final, porque... y luego, o sea, porque al final en las relaciones no tiene por qué haber buenos o malos. Quiero decir, las rupturas a veces llegan porque tienen que llegar, porque ya al final, pues llega. Y también en esa página contrapuesta está lo mismo, pero de lo que piensa él, que es la única parte del cómic que vemos un poco el, pues lo que está pensando la otra persona y no solo la protagonista. Y yo creo que también pues es un juego bastante interesante, juego mucho con los colores para representar pues según qué, pues las un poco emociones. Las emociones, la psicología, pues cuando pues eso, momentos de cabreo, los colores son más rojos, intensos. Eso es. Y bueno, me permití bastantes experimentos. Que te permite jugar ese formato, mientras que Dolores y Lolo, pues no te lo permite tanto. Claro, porque Dolores y Lolo tengo que acabarlo en una página, ya. A no ser que sean las 10 páginas estas que me piden, que tienen que ser inéditas, pero sí que en Desastre, pues juego mucho con todo eso. Y bueno, se me ha ido un poco la pinza de lo que quería decir, pero ay, se me ha olvidado, pero bueno, era algo de que dicen Desastre y que me gustaba mucho, pero ahora no me sale. Está claro que es uno de tus cómics favoritos, uno de tus trabajos sí, favoritos. Sí, está claro y se me olvida, pero sí. ¿Tú, sí. ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, esto suena un poco como ¿cómo ves tu futuro, mami? ¿Cómo ves tu futuro? Vamos a sacar la bola. Me refiero, ¿qué tipo de trabajo te apetece a ti afrontar? O sea, ¿quieres seguir con Dolores y Lolo? ¿Pero quieres afrontar igual una obra un poco más, eso, fuera de lo que es el formato página? Pues a ver, yo quiero seguir trabajando en el jueves, porque además es lo que me da de comer, básicamente, porque luego pues tengo otros trabajos que van sumando, pero el jueves es como la base. Lo que me ha venido, te contestaré la pregunta después porque me ha venido lo que te quería decir. Perfecto. Me he vuelto. Los saltos temporales que hablamos en la primera parte del programa. Nolan. Nolan está en mí. Lo que quería decir es que en Desastre juego mucho también con el lenguaje del cómic, que es pues que hay muchas cosas, pues eso, tanto lo de los colores o que de repente un personaje sea un extraterrestre. Al final, además, en un cómic no necesitas tanto presupuesto como si lo hicieras en una serie. Eso es. Y me gustó, a mí me moló mucho el libro de Boris Vian, el de La espuma de los días. Igual me lo debería volver a leer, que no sé si ahora con los años que han pasado y la mirada me ha cambiado un poco. Igual ahora no te gusta nada. Igual ahora no me gusta. Pero sí que me gustó mucho porque, pues por ejemplo, cuando se enamoran al principio, como que la casa en la que empiezan a vivir es muy grande y luego conforme va todo yendo mal se empieza como a volver pequeña y como que también flotan y es todo así también un poco, tiene un rollo onírico que a mí siempre me gusta también sacar en mis cómics. Y por eso contaba eso, que de Desastre es el cómic que más me mola porque me ha permitido experimentar un montón. Y además es una historia que también fue un poco catártica para mí y también tuvo muy buenas críticas Desastre. Fue de los más vendidos del año 2018, que es cuando salió. Aunque bueno, o sea, los más vendidos en cómic, ya os podéis imaginar que tampoco es que sean unas cifras muy grandes, pero estaba en un listado ahí entre los 6 primeros con Paco Roca, que bueno, Paco Roca igual vendió 80.000 y por decir una cifra, pero yo no vendí más de 3.000, pero bueno, ahí estaba, de los más vendidos. Así que, oye. Sí, no, desde luego, aunque primero triplique a los que vienen después, porque Paco Roca. Pero que yo estaba igual la sexta, Bueno, pero oye. Está ahí. Es como me nominaron al premio, no lo gané, pero ahí está. Las nominaciones cuentan igual que los premios, para mí. Sí. Y ahora, acabando un poco con tu pregunta, sí que tengo ganas de hacer un cómic. Hace tiempo, además, que tengo una idea y además se la presenté a mi editor y a mi editora y les encanta y me han pedido mil veces que, ¿qué tal, mamen? ¿Cómo llevas la idea? Pues no he hecho nada. ¿Es ese proyecto secreto que he leído en alguna entrevista que no puedes comentar nada todavía? Eso es, porque sí que es verdad que tengo varias páginas escritas. Es un texto que escribí durante la pandemia. Me apunté a un curso de escritura creativa con Sabina Urraca, que es una autora es una escritora que es de mi generación y me encanta lo que hace. Y el curso fue muy guay y me abrió un poco como las ganas de hacer cosas, porque además en la pandemia yo estaba súper bloqueada. Y escribí una historia que me mola mucho y que les moló mucho, pues eso, a Fernando y a Eloís, que son mis editores, y me dijeron, venga, pues prepara algo, pero tengo que adaptar unas páginas escritas a lenguaje cómic. Y tampoco me he puesto, porque al final tengo siempre un poco de vértigo de comenzar un nuevo proyecto, que nunca sabes cuánto te va a llevar, porque al final sí que yo me podría hacer un planning, ¿no? De, bueno, tengo que acabar a tal, pero como sé que no cumplo los plannings, a no ser que sea algo que me dice alguien que tengo que entregarlo ya, pero si me lo tengo que poner yo... Eres muy exigente, de todas maneras, contigo misma, ¿no? Bueno, si fuera muy exigente lo hubiera acabado ya hace un año. Bueno, llegará. Pero bueno, soy exigente. Soy un poco de autofustigarme, más que de exigirme. Me debería exigir más, yo creo. Bueno, esos autofustigamientos luego hay que volcarlos en el trabajo artístico y de ahí saldrán cosas maravillosas. Yo ahí... Pero no. Latigazo. Estás hablando de nominaciones, pero también has ganado unos cuantos premios, ¿eh? Porque en el 2019 ganaste el premio Humor Gráfico en el Festival Splash de Sagunto, que a mí me encanta el nombre. En reconocimiento a toda tu obra, o sea, ya sí. Como ya en plan de toda tu obra. Toda mi obra de humor gráfico, y la verdad es que fue muy guay ganarlo. Además, el año anterior lo había ganado mi compañera Flavita Banana, que me parece muy guay. Y fue como... A ver, estuvo muy bien. Además, fue un evento, de los primeros eventos que fui en pandemia, que, bueno, pues... Dices, jo, pues ya que me dan un premio, podría haber sido un año que se hubiera podido celebrar. Y luego ir de fiesta por y luego ahí. Ir de fiesta. Ya. Pero bueno, pues, toco así, que me hace mucha ilusión igual, ¿eh? Pero claro, eso, muy contenta. Y te pasó lo mismo con el siguiente premio, ¿no? En diciembre de 2020, o este ya lo pudiste celebrar en los décimos, la décima edición de los premios del cómic aragonés, donde te conceden el premio al mejor dibujo aragonés por Dolores y Lolo, Viva la Revolución. Sí, que es el segundo tomo de Dolores y Lolo. Y aquí tampoco lo puedo celebrar, porque también Madre se mía. Hizo online y entonces... Una entrega de premios online es que es como un sí, bajón, claro, ¿no? Nos entrevistaron en Tele Aragón, no me acuerdo, y salíamos ahí en la tele. Yo además a través de pantalla, porque los otros estaban en Zaragoza y fueron a la emisión ahí a grabarles, pero yo estaba ahí en una pantalla, hola, como Rajoy. Madre mía. Bueno, luego te tomarías tu cervecita en casa. Yo estaba en mi casa, sí. Por cierto, hablando de cervecita, yo he visto que tú has hecho algo para Estrella Galicia, porque también luego tienes tus facetas de encargos de ilustración para marcas como Estrella Galicia, Line, Gibson, y luego también trabajos para diferentes medios como El Salto, Picara Magazine, el suplemento de moda del País y muchas otras cosas. O sea, que es que no paras. Claro, yo hago todo lo que me encarguen que sea de dibujar y que me lo paguen, lo hago. Si no me lo pagan, no, claro. Hombre, evidentemente. No, evidentemente no, eso no, la gente no lo tiene claro, ¿eh? Hay mucha gente que te escribe, oye, te dará mucha visibilidad, o lo pondremos en nuestro Twitter. Jolo, la visibilidad y te miras un poco... su Twitter y tienen 1,000 seguidores, y yo tengo 7,000, que tampoco tengo muchos, pero digo, ¿qué me estás contando? Te voy a dar visibilidad yo a ti, más claro, que, ¿no? Al contrario, sí. Pero bueno, fliparías, ¿eh? La cantidad de empresas que empiezan, que te piden algo y puedes, y si vas negociando, igual te acaban pagando algo más o pagándote, pero al principio es como tira la piedra y lo que pasa que ya sí que es verdad que como he hecho bastante activismo en redes de este tema, me cabreo bastante y alguna que otra empresa les he contestado bastante mal, mandándoles un presupuesto de lo que les costaría realmente, lo que me están proponiendo. O sea, digo, me estás proponiendo esto, pero yo te voy a decir todo lo que me lleva a mí este tiempo, tal. ¿Les hago una cuenta? Pues eso es lógico, mami. Quiero decirte, es que si tú a un profesional le pides un trabajo, un claro, profesional claro. te va a mandar ese presupuesto. No, pero es que ya te mandan lo que te pagarán ellos. Hay cosas de cómic que me han pedido editoriales gordas que te daban igual un 2% de royalties y te pedían que dibujaras en 2 meses un cómic de 100 páginas sobre meses, la historia de España, ¿sabes? Y digo, y me acuerdo que aquellos, hay gente que les intentas explicar, ¿no? Y negociar, pero ahí me cabré tanto que les mandé un mail que hasta les subrayaba cosas en amarillo y todo. Y esa empresa, que es una empresa gorda, es una editorial gorda, que tiene sub editoriales, en fin. No creo que me llamen nunca para nada. ¿Y tú crees que además...? A no ser que me haga muy famosa y entonces digan, bueno, pues ahora te vamos a pagar, pero... ¿Y tú crees que lo hacen a sabiendas? Que lanzan la piedra, ¿no? Y claro, pero es que hay gente si que cuela. Lo hace. Ese libro luego salió con un dibujante que no conocía a nadie, claro. Porque Yo entiendo que la gente que quiere empezar a toda costa haga cosas gratis. Yo, por ejemplo, claro, pero no es lo mismo, tío. O sea, yo es que, por ejemplo, he hecho cosas gratis. Yo he dibujado páginas para el Temeo. El Temeo sí. Es... bueno, ya... Es una revista que tiene como un poco corazón de fanzine, un poco... un poco cursi. Los del Temeo me matan por decir corazón de fanzine, me matan. Por lo del corazón. Espero que no me maten a mí por decir que fanzine, lo decía con todo el cariño del mundo, algo positivo, fanzine, ¿eh? Sí, además eso, y se vendía en los bares sí. Y tal. Y bueno, ahora no sé si se sigue vendiendo, pero también está. Y lo encontrabas online. En los bares de aquí del casco viejo. Sí, en el Muga. En el Muga, exactamente, estaba siempre el Temeo. Y he hecho páginas para el Temeo, pero es que no es lo mismo, porque el Temeo no se lucra de ello. Eso es. Y encima es un montón de gente pues haciendo nuestras macarradas, que además eran cosas que igual se me ocurrían y que no me iban a publicar ni siquiera en el jueves, porque igual eran demasiado escatológicas, que un día me dijeron, tienes que quitar una viñeta porque hay demasiada caca ya en tu página. ¿Sí? Era una... Has cubierto, mamen, has cubierto el cupo ya de escatología. Hice una página que se llamaba Desastres Etílicos. Y ponía pues anécdotas de gente que me habían contado pues de polvos que habían echado yendo muy ciegos y había pues regla, pues vómitos, sí, todo esto. Y había uno que le cagaban en el pecho y la mierda esa, me dijeron, ¿puedes quitar la billeta de la mierda? Y dices que si no, es que es como ya demasiada cosa. Y yo digo, vale, venga, pues quitamos la caca. Es la única vez que me han dicho que quite algo. Y claro, yo pues todo lo que tiene demasiada mierda lo mandaba al Temeo, porque en el Temeo nunca hay demasiada mierda. Venga. Claro, no. A ellos les encanta. Diarrea, vale, moscas ahí, como los dibujos de Furillo, que te dibujan ahí unos huevos, o sea, que llevan ahí los huevos con las moscas sí. Y el esmegma y todo, pues eso. Y es una guarrada. ¡Qué asco! ¡Qué asco el esmegma! Es que simplemente la palabra es asquerosa. La palabra es asquerosa. O sea, y además es como súper... O no sé qué imaginario tengo yo, que de repente me he empezado a poner imágenes en mi cabeza. Uy, Pero bueno. Está pues genial eso. Que este programa sea el más escatológico, yo creo, que hemos tenido ya hasta te ahora en Website Oye, Stories. Pero si no era el mío, pues no. Una maravilla, encantado. Vais a perder audiencia. No, vamos a ganar. De todas maneras, esto que tú dices es importante porque esto no es cuestión de querer o no hacer algo gratis. Es que una persona trabaja por dinero, porque es tu trabajo, es tu profesión y porque además que tenemos la mala costumbre de comer. Claro, sí. Y de tener unos gastos que pagar. Lo peor es que, claro, aquí te encuentras en una situación un poco porque está claro que los culpables son las empresas, que además son empresas grandes, que tienen la poca vergüenza de ofrecer este tipo de contratos o de escribirte y decirte que te pagan con cómics o... Que te pagan con cómics. Sí. Tuve que discutir con una diciéndole que claro, que a mí los cómics no me pagan a mí autónomos, que yo luego tengo que pagar autónomos y no voy ahí y le digo, mira, toma, cómics. Te doy unos cuantos de Paco Roca que tengo aquí, no, tío, y además recopilatorios en plan las chicas no sé qué, sabes, o sea, de juntarnos a varias autoras y encima para reivindicar a las autoras pero sin pagarnos, claro. Como que se hacían un favor además, ¿no? Claro, porque estaban sí. Dando una plataforma para... No, pero al final, pues eso, te juntas con las autoras, lo hablas. Sí que muchas veces lo que tienes ganas es de exponer a la empresa que está haciendo este tipo de prácticas. Pero otras veces dices, mira, pues lo vamos a hablar y vamos a intentarles hacer entender, a no ser que te estén haciendo una oferta muy ridícula. Y muchas veces hablas con ellos o te juntas todas las autoras y mandas un mail... Y yo, bueno, perdona, súper feminista. Aparte de dar visibilidad, dame de comer, ¿no? Claro, o sea... no, o sea, respeta su trabajo, respétanos. Es que no, si me dices que dibujo, que trabaje para ti gratis, no me respetas. No me puedes dar visibilidad sin respetarme. Así que, al final, claro, yo lo que quiero decir es que igual sí que hay gente que tiene tantas ganas de hacer algo profesionalmente que acaba aceptando... trabajos de mierda, pero siempre los culpables van a ser los que los ofrecen. Claro. Quiero decir, yo parto de esta base porque muchas veces parece que echas mierda encima. Que la gente no debería aceptarlos, pero claro, y hay mucha gente que dice, entonces, ¿cómo empiezo a publicar cómics? Entonces, ¿cómo empiezo a hacer tal? Y también es verdad que yo cuando empecé, no era... yo ahora lo que tengo muy claro es que si alguien deja de llamarme porque le hago ver que me están ofreciendo una mierda o porque le contesto un mail cabreada, pues eso, por ofrecerme una mierda, o le digo que me pagan poco o que no me estás pagando, ¿de qué vas? Y no me vuelven a llamar, pues es que me da igual. Pasa que cuando empiezas tienes miedo de que te cierren puertas, pero si te cierran puertas personas que no te pagan, ¿qué más te da? Desde luego. Y al final es un poco eso, pues un poco luchar también, pero eso también lo digo desde el privilegio que tengo ahora de que ya llevo varios años dibujando, o sea, llevo 13 años trabajando, a mí ya me conocen para lo bueno y para lo malo, pero eso, hay que, tenemos que hacernos valer. Tanto las autoras como los autores y ¿tú crees y que eso pasa exponer. Más pasa más con las autoras que con los autores, mamen? Yo creo que no. O sea, sí que puede haber, ha habido casos últimamente de autores a los que pagan más que autoras, luego se escudan en... es que, claro, es más conocido este y entonces por eso le pago más y a ti te pago menos, pero bueno, he visto alguna barbaridad. Pero que sí que puede ocurrir este tipo de diferencia de salarios. Yo, por lo menos, a mí nunca me ha ocurrido, de momento, que yo sepa. Igual sí que me ha ocurrido y no me he enterado. Porque claro, hay autores, hay compañeros que sí que lo dicen, porque te dicen que te están pagando a ti, eso, pues a mí me han pagado esto, y ya. Entonces lo denuncian. Pero hay compañeros que dirán, ah, me cayó la boca. No vaya a ser que ahora me vayan a pagar lo mismo que a ella. Porque no piensan... Oye, vamos a quejarnos todos a ver si a todos nos pagan lo mismo, ¿no? Dice, no vaya a ser que a mí me bajen lo que me van a pagar, por eso me callo. Que eso pues también es ser un poquito una persona mierdas. O sea, ya eso me parece más mierdas que aceptar un trabajo cuando no eres nadie, que no sí. te pagan o que tiene un sueldo de mierda. O sea, ya cuando eres un mal compañero, eso me parece mucho peor. Porque al fin y al cabo acaba repercutiendo. Yo creo que acaba claro. siempre repercutiendo en ti. Si no es ahora, es más adelante. Y porque si esta vez eres tú el que te están pagando más, pero la siguiente vez igual eso no eres es. Tú el que te están pagando más y no te aprovechas del sarao. Mamen, desde hace 4 años formas parte de Caniculadas. ¿En qué consiste este...? Jo, Caniculadas, es como muy del pasado ya. Desde hace 4 años no, ¿eh? O sea, esto es un blog que empezamos a hacer en el 2012. No, empiezan a hacerlo en el 2011, yo me uno en el 2012. Y estoy 4 años, sí que estoy 4 años en Caniculadas, pero Caniculadas... Dejamos de hacerlo en el 2015. Uy, qué bien informado estoy. Estás muy mal informado. Sí, además sacamos un pequeño cómic con Astiberri. Sí. Pero bueno, que no tenía nada que ver con el blog. Pero bueno, os cuento un poco igualmente. Sí que es verdad que es algo como que ya tengo súper fuera de la mente porque ya pasó hace mucho tiempo. Pero nos juntamos con varias autoras que nos llevábamos bien también porque eso, porque decían, no hay autoras, no sé qué, y decíamos, pues sí que hay autoras, lo que pasa es que tú no las conoces, no quieres investigar. Entonces nos juntamos la señorita M, Mireia Pérez, Natacha Bustos, Beatriz Tormo, Clara Soriano, Carla Berrocal, creo que no me dejó ninguna, y publicábamos durante los meses de verano, cada semana, un día cada una. Y contábamos por nuestras mierdas y lo que odiábamos el verano y tal. Que es verdad que ahora, por ejemplo, en Bilbao hace mucho calor, pero cuando yo estaba en Huesca odiaba más el verano porque hacía más calor, que aquí en Bilbao por lo menos no me suda el culo cuando estoy trabajando, ¿sabes? O sea... Bueno, estos días está apretando fuerte, ¿eh? Pero sí. Sí, pero en Huesca pegaba mucho más fuerte, ¿eh? Y claro, entonces estamos publicando esto durante, pues eso, 4 años. Hasta que hicimos el cómic este con Astiberri y también pues a cada una le empezó a salir cosas de su rollo. Natacha Bustos está publicando en Estados Unidos, sí. En la de... Marvel, ¿no? En Marvel. Y Señorita M hace más ilustración infantil, hace cosas preciosas. Bea Tormo también estuvo en El Jueves, por ejemplo, y hace también mucha ilustración infantil. Está ilustrando libros así juveniles también. Clara Soriano hace cosas muy chulas, ha hecho cosas también de animación, creo. Y bueno, pues cada uno empieza ya a tirar por su lado y hacer esto por amor al arte en verano era al final como, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué somos tan masoquistas? Eso es. Al principio era divertido y tenía mucho público, nos hicieron un montón de entrevistas y llegó a muchos sitios, pero sí que al final, pues eso, ya terminamos. Mamen, sabemos que eres... muy friki. No sé si te puedo preguntar o directamente tú nos quieres contar cuál es tu, no sé si llamarlo fetiche o no, pero tienes la casa llena de lo mismo que nosotros tenemos la casa llena de Funkos. Funkos. Tú tienes... ponies. Ponies. My Little Pony de los años 80, que son los que más me gustan. Bueno, supongo que conoceréis My Little Pony, que sí, son los sí, muñequitos claro. lo cuento para el público por si acaso no lo conocen, pero bueno, lo dudo mucho, pero bueno, los típicos caballitos de plástico con el pelo de colores y diferentes dibujitos. Yo nunca tuve ninguno, pero sí me tenía ganas de tener uno. Pues yo te dejo para que vengas a acariciarle el pelo a uno si quieres. ¿En serio? ¿Cuántos tienes, mamen? 100 y pico, no sé. No sé cuántos exactamente. Madre mía. ¿Y dónde los guardas? En una vitrina. En una vitrina que tengo ahí más cosas. Tengo los Fraggle Rock, tengo cosas, muñecas góticas de cuando yo era gótica. Y eso nos hace falta a nosotros también, una vitrina de esas para poner a nuestros fans. Claro, es que al final tienes que, pues si no se ensucian, bueno, los Funkos van con la caja. Vienen en caja, pero claro, tú estos los compras como los compras, son objetos de coleccionismo al fin y al cabo. Sí, pero yo los compro, bueno, los que van en caja son carísimos. Tú no sabes lo que se han revalorizado los puñeteros ponis de plástico, que hay algunos que cuestan 200 euros. Hostia. De un muñeco de plástico. O sea, mi límite, el pony más caro que he comprado ha sido 40 euros, pero porque hay algunos, los que son los machos, que había machos. ¿Cómo los machos? Son unos que sacaron, que además tenían como pelo en la parte de abajo de las patas, y van vestidos un poco como, había uno de vaquero, otro de marinero. Ah, esto sí me acuerdo, un poco Village People, yo eso. Recuerdo de aquellos que había uno de marinerito que me encantaba, sí. Sí, pues el marinerito me lo regaló una amiga de los suyos de infancia, que yo lloré porque ese pony, además, versión española, que lleven, debajo en la pata pone Spain, porque los de España son más caros que los que pone Hong Kong o China. Luego hay versiones que se llaman Nirvanas, que son los de Argentina, los de México. Hay algunos que también son de Sudáfrica, pero esos son muy difíciles de ver y están hechos un cuadro. Cuanto más difíciles de ver son, más caros son. Universo Pony, ¿eh? ¿Y tú dónde los compras estos? Pues por Wallapop, por Vinted, en mercadillos. En mercadillos es muy difícil y alguna cosa guay he encontrado. Pero normalmente es difícil o están hechos una mierda o te ponen unos precios que se flipan. Que dicen, no, es que este mínimo en internet lo encuentras a 40 euros. Y dices, a ver, señora, que se pone es de 20. O en tiendas de estas como vintage que te venden como objetos de coleccionismo, ¿no? Que tienen ahí un poco un montón de basurilla y luego te venden, pues eso, el pony todo con el pelo ya enzarpao y te lo ponen a precio prohibitivo porque saben que hay un coleccionismo que... Claro, pero también hay gente que es legal y los vende, sobre todo entre coleccionistas nos vendemos los ponis al precio que toca y a veces pues son ponis que igual están sucios o lo que sea y a mí me gusta arreglarlos, lavarles el pelo, quitarles la roña... Sí, además les quitas así la roñita, luego le pones el pelo, lo lavas, le pones el tratamiento así para que se le quede... Ah, bueno, como una mascarilla, ¿no? Sí. Que yo usaba lo de la peluquería que me trae mi novio de su trabajo, de su peluquería, y me vio y me dijo, ¿en serio? ¿Estás usando para los ponis el producto que te he traído yo? Claro, y yo haría lo mismo. Te mato. Pero bueno, le quedará el pelo ideal. Sí, le quedaba ideal, pero claro, me dijo, no te voy a volver a dar producto este producto pelo. No es para el pony. Y dije, vale, venga, pues le compré un fructis de mierda. ¿No había también unos ponis que tenían como olor o algo? Me ha venido ahora como a la los mente. Los ponis olían, claro. Pero... Claro, olían a tarta, a cerezas. Vale. Sí, todos los ponis tenían... Había algunos que olían más que otros, pero bueno. Ahora ya los no huele a nada, ¿no? Se mantiene un poquito... Se mantiene un poco el olor en algunos. Vale. Si la gente los ha cuidado bien. Yo los de la infancia y uno que lleva una tarta en el culo que es morado y este todavía huele. Y luego hay otra cosa que mi pareja se ríe mucho de mí porque, claro, un día viene y yo tenía unos ponis que me había regalado él y claro, y me ve que yo he descabezado los ponis, claro, les había quitado todo porque me metí en un foro de coleccionistas y yo le había visto unas manchas muy raras al pony y claro, y viene y dice, ¿pero qué haces? Y le digo, ¿pero que tienen cáncer? ¿Cómo? Claro, porque lo llaman cáncer del pony por cuando tienen así humedades o alguna mancha. ¿Y les quitas la cabeza para...? Entonces les quitas la cabeza para hervirlos, quitarles las bacterias que puedan tener dentro para que no salgan más manchas. Y bueno, el cáncer del pony, pues lo primero lo puedes parar. Pero cuando tienen moho, allí ya no hay Dios que lo pare. Y encima, si los pegas muchos unos entre otros, se contagian. Vale. A ver, quiero decir, o sea, me siento muy identificado. Lo que pasa es que, claro, no es... Vale. Claro, las parejas son maravillosas porque, claro, te ven a ti pues, hirviendo la cabeza del pony para curarle el cáncer del pony. Y encima con las tijeras, el mango este que para coger cuando fríes pollo, ¿no? Que, sí, sí. Que lo coges, pues yo cogiendo así el pony y me ve así metiendo, luego con un trapo de cocina poniendo los ponis ahí tumbados. Ese pony está curado. O sea, está sano ahora mismo. Ya. Vale. Y el verano del 2019 también estuve a un pony mexicano que tenía, le quité toda la crin porque tenía 4 pelos y compré pelo y lo estuve poniendo con unas agujas que se pone el pelo, pim, pum, pim. Ay, pum. Mira, como si hubiese ido a Turquía a ponerse sí, pelo. Qué maja. Eso es. Y le hice una melena que flipas, luego os mando una foto. Un día os invito a casa. Tomar el té. Yo quiero una foto de la vitrina. O sea, a mí me parece fascinante porque sí que es cierto os que mando un video luego. Conozco los pequeños ponis de aquella época, pero no he vuelto a ver. Sí que ves igual imágenes, fotos de gente en Instagram o tal, de sus colecciones de millones de cosas, pero nunca he visto, por ejemplo, de ponis. He visto alguna foto tuya de tu Instagram, de algo de tu colección, y me has enseñado también. Sí, sí. Pero claro, yo al lado de las coleccionistas de ponis no tengo una mierda, ¿eh? Hay gente que tiene pony rooms. Y es la habitación entera con todo ponis, pero ponis de los pequeños, tienen todo tipo de cosas de los ponis, mochilas, un montón de colecciones de cromos. Mira, yo tengo 2 libros y un álbum de cromos. ¿No había también una serie de dibujos animados de Pequeño sí, Pony? Sí. My Little Pony. Y yo tenía las cintas de vídeo, pero las tenía de pequeña, que me las compró mi madre en el Círculo de Lectores. Y yo tenía ahí la aventura de My Little Pony, y a mí es que me flipaban. Y tengo mi primer pony que me lo compró mi madre con 2 años, y me acuerdo de ese momento. Y está mía. Todo, está un poquito ya desgastadito y el pelo así, pero bueno, ya. Yo ya les mandaré un vídeo. Bueno, necesitamos ver alguna imagen de esos ponis y me gustaría preguntarte si aparte de esa afición, que sé que es como tu mayor fetiche o tu mayor hobby, ¿tienes algún tipo de fricada que te guste? Buah, me gustan los juguetes en general. O sea, me gustan los ponis, pero cualquier tipo de muñeca. Lo último que hice fue comprarme los coleccionables estos que salen en septiembre, que había uno de tarta de fresa. Sí. Y me compré varias muñecas de tarta de fresa hasta que me empecé a sentir mal, porque las iba poniendo ahí en el armario. Y además estas olían también ahí, sí, esas huelen, debajo de los sí. ponis. Y luego veo muñecos o Barbies de estas que sacan ahora, que son diferentes. Es una maravilla las de coleccionismo. Que van... No, pero no de coleccionismo. Son baratas. Que llevan diferentes aspectos. Algunas van rapadas, hay negras... Ahora son más diversas, exactamente. Sí, diversas de cuerpo y de todo. Cuerpo, hay algunas que son más gordas, otras un poco más anchas, más estrechas. Y eso, y el pelo rapado y cosas muy guays. Lo que pasa que con las Barbies me controlo porque es como entrar ya en... Es otro ya universo Barbie, está universo sí. Pony y universo Barbie. Y luego, pues claro, y luego ya pues coleccionar, pues me gusta, tengo chapas, tengo pins, tengo pues los cómics. Y luego, esto ya es una enfermedad, libretas. Ahora ya porque he parado, que fíjate, en el taller de cómic que doy los sábados les llevé unas libretas que tenía hasta de propaganda, porque me las iba coleccionando todas y tengo cajas llenas. O sea, tu libreta que ves, libreta que te agencias. Libreta para mí. Bueno, está bien. Pero bueno, ahora ya he empezado a controlarme el parar. Si veo una libreta que me gusta, no comprármela. Pero es que eso, entraba el Tiger también y cualquier mierda. Ya, a mí me pasaba también y decía, necesito esto. Y luego me encontraba con 5 libretas en casa que no utilizaba nunca. Y digo, es que no tienes que estar escribiendo todos los días cosas como para llenar las libretas. Y ahora lo que hago es, sí que he retomado el escribir para mí. Porque con todo esto de las redes sociales y desde que empecé también en Fotolog, ya era un poco escribir por el like, ¿no? A ver lo que cuento, que le guste a la gente, sí, lo que he escrito. Tiene. Y había dejado un poco de escucharme a mí misma y de contar cosas igual de diario, que a veces, muchas veces piensas, tío, estoy amargada, estoy todo el día pensando, joder, estoy mal, me duele esto, no sé qué. Y lo que hice fue empezar a escribir desde la pandemia, también los días que estaba contenta o las cosas por las que me sentía como afortunada y tal, que parece un poco aquí de lo que critico de las tazas de Mr. Wonderful, pero es que claro, a veces también estoy todo el día como con el hate y digo, pues parece que no estoy contenta nunca. Y al final te quedas un poco con el estar cabreada, pero no, porque muchos ratos del día estoy bien. O estoy súper contenta porque he hecho esto. Luego por la tarde me sale algo mal y ya es como la nube negra encima de mi cabeza. Bueno. Pero... Oye, mami. Pero las voy aprovechando. ¿Aquí con nosotros has estado contenta? Sí, claro. ¿Sí? Luego lo escribí en mi diario. Eso es importante. Aunque haya habido... Es un Fotolog. Aunque haya habido... Joder, tenemos que recuperar el Fotolog, mami. Buah, tío. Esas fotos, esos relatos tuyos... Estoy intentando recuperar archivos de un disco duro, de un ordenador, del de casa de mis padres del 2001, pero salen todos rotos los archivos y fotos y tal, pero bueno, ya os contaré, a ver si consigo recuperar algún texto de mis 19, 20, entre los 19 y los 25, tengo que encontrar algo ahí. Bueno, esa etapa me parece que es muy jugosa y, sí, y espero que la recuperes. Mamen, me gustaría agradecerte, nos gustaría agradecerte tu presencia aquí en el programa por compartir tantas cosas, tanto profesionales como personales, que has compartido con nosotros. Espero que hayas estado a gusto. Nosotros hemos estado encantados. Nos lo hemos pasado muy bien, a pesar del calor que te hemos hecho pasar. Y bueno, sí, vosotros no. El cambio climático. Bilbao tropical, ya lo sabes. Pero bueno, Bilbao nos acoge bien, aunque sea con calor. Mamen, un saludo, un abrazo. Eres bienvenida siempre al programa y gracias por ser tan estupenda. Vale, pues igualmente a vosotros por ser tan majos. He estado súper a gusto, me lo he pasado muy bien. Eso quiere decir también que igual he sido más boca chancla de lo que debería, pero oye... No te preocupes. Como estamos en una radio libre, pues ya está. No vamos a editar absolutamente nada, así que ojito con... Pues ojito, oye, el que nos escuche se llevará un regalito. Sí, seguro. Un easter egg, que dicen ahora. Un easter egg, exactamente. Bueno, un saludo, webmaníacas, webmaníacos. Nos escuchamos en el siguiente programa de Website Stories. Again, here comes the Spider-Man. This is strong, this is good. It's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, when you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Bye.